Estamos en contacto con Bashir Mansur, presidente de la comunidad saharaui en Lanzarote, España. Antes que nada, muchísimas gracias por este contacto, por estos minutos que nos concede. Bueno, lo primero que queremos conocer, para actualizar a la audiencia también sobre la realidad del pueblo saharaui, es en qué situación se está por parte del pueblo saharaui, conocer un poquito de la lucha del pueblo saharaui, que tiene tantos años, que tiene tantos mártires, que tiene procesos que han estado ocurriendo desde hace tanto tiempo. Buenos días desde Canarias. Pues nada, la temática del pueblo saharaui es ya de décadas. Nosotros somos de África Occidental y fuimos la última colonia de España en África, y somos el único país árabe africano de habla hispana. Y nada, estuvimos un siglo y pico conviviendo con España como colonia y luego como provincia. Y en el año 75, pues, cuando se había iniciado ya el movimiento revolucionario de independencia y de autodeterminación en África y en muchos países, pues nosotros decidimos sumarnos a ese carro. Pero desgraciadamente el gobierno de entonces de España parece que se vengó de nosotros por nuestra revolución del año 70 y 73 y al final pues decidieron hacer economía con nuestro pueblo y con nuestra tierra y pactaron, hicieron un pacto el 14 de noviembre del año 75, el acuerdo tripartito de Madrid entre España, el Estado marroquí y el Estado mauritano, y así dividieron el Sáhara en dos partes. La parte norte donde es que se llama ahora la zona ocupada para Marruecos, y el sur para Mauritania, y así se inició la guerra del pueblo saharaui contra dos países vecinos formados militarmente y con ayuda de Francia y otros países occidentales. Entonces iniciamos eso y el pueblo saharaui se vio obligado a dividirse y a refugiarse, la gran mayoría de ellos después de un bombardeo en el año 76 con la aviación marroquí sobre una población civil, se refugió gracias al Estado argelino, que nos cedieron un terreno. Bueno, es inhabitable porque es el desierto de los desiertos, se llama Hamada, y ahí pudimos nosotros seguir desde entonces, ahora confinados durante 45 años ya, en el peor desierto de los desiertos, que es la Hamada. Y ahí seguimos aguantando, esperando la mediación de Naciones Unidas. Después de la guerra del año 91, Marruecos se vio obligado a solicitar el alto el fuego a Naciones Unidas y firmamos un pacto de paz con un programa de celebrar un referéndum. Al final Marruecos decidió celebrar un referéndum, pero luego lo trucó. Desde el año 90 hasta ahora estamos esperando, y con Naciones Unidas, el ejército de cascos azules en el Sahara, en la misión de, se llama la MINURSO, misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara, sigue ocupando esa parte y teóricamente debería de vigilar el alto el fuego y todo lo que conlleva eso, pero Marruecos desde entonces, Marruecos, España, Francia, siguen negando ese derecho legítimo del pueblo saharaui a celebrar un referéndum para determinarse, porque es una cuestión pendiente ya en Naciones Unidas, y el Sahara forma parte de países no autónomos y pendientes de descolonizar, cosa que España no hizo en su momento, hizo todo lo contrario, nos traicionó y nos vendió como un ganado a cambio de los recursos que están saqueando del Sahara, el fosfato, la pesca, etcétera, etcétera. Y los demás, y la otra parte del Sahara, la tercera parte, hemos dicho que la mayoría están refugiados en los campamentos refugiados en Tindouf, que puede ser unos 200.000. El pueblo saharaui es muy pequeño, somos un país muy pequeño, de poca gente. Y la otra parte, mitad grande, digamos, está en la zona ocupada, puede ser también otros 200.000. Y la tercera parte, a la cual pertenezco yo, es la diáspora en los países limítrofes, ¿no? Los que están en Argelia, en Marruecos inclusive, en Mauritania, España, Francia, en Europa, ¿no? Donde está la diáspora saharaui. Y así está el pueblo saharaui desde el año 75, con la esperanza de que algún día las organizaciones internacionales tomen un rumbo de sentido común y nos conceden celebrar un referéndum, pero ahí está la lucha. Bien, Mansur, no ha estado exento además el pueblo saharaui de represión, incluso en los campamentos de refugiados, ¿no? Que se supone que son... Últimamente, desde el año 75, el pueblo saharaui, la zona ocupada, la denominada zona ocupada, están en represión continuamente, ¿no? Desde el inicio de la guerra, desde el inicio de la invasión de Marruecos al territorio, la gente vive en una situación extrema de represión y de silencio, e incluso es la única zona prácticamente de África donde está vetada la entrada de la prensa internacional y Marruecos impide la entrada a los parlamentarios europeos, a los parlamentarios españoles que vienen para velar por la seguridad o seguir un juicio contra algún preso político saharaui. Y no hay manera, Marruecos, nadie puede con él en esta situación porque le avalan, curiosamente, le avalan países supuestamente democráticos, ¿no? Como España, Francia y algunos países de Europa, porque hacen negocios con él y defienden esos negocios en contra de lo que ellos divulgan, ¿no? Que es la defensa de los derechos humanos universales y todo esto, pero en el Sahara eso no, prácticamente no tiene cabida porque Marruecos está haciendo lo que le da la gana y nadie le impide que cumpla las normas internacionales, y habiendo firmado un acuerdo de paz y para celebrar un referéndum en el año 90, y ahí seguimos esperando, todo el mundo perplejo. Bien, Mansur, en los últimos días nos señalaban, gente que está obviamente más de cerca de esta lucha, fue liberada una presa política. Cuéntenos qué importancia tiene para la lucha del pueblo saharaui esta liberación de la presa política saharaui Moufouda Bamba Lefkir. ¿Qué puede decirnos con respecto a este hecho? Y bueno, y también si esto puede generar algún tipo de expectativa. Bueno, mi compañera Moufouda Lefkir fue puesta en libertad de estos días por gracias a la presión internacional y a las redes sociales y a las organizaciones en defensa de derechos humanos desde Europa y desde todo el mundo, ¿no? Que se han implicado en su situación porque era una situación vergonzosa, ¿no? Para cualquier defensor mínimamente de los derechos humanos es una vergüenza porque es una presa política que la han metido en la cárcel simplemente por protestar en un juicio. Yo había asistido a un juicio de un amigo de ella, que es también un activista saharaui. Le estaban condenando las autoridades militares, simplemente las autoridades marroquíes, simplemente porque se había manifestado pacíficamente en una manifestación en el Sahara, en Layún. Entonces, en el juicio apareció la chica con más activistas, ¿no? Y ella protestó por el juicio, dijo que no tenía garantías y era injusto, y los abogados que venían de España les habían devuelto del aeropuerto a Canarias, y así se empezó el juicio de ella. Entonces, el juez marroquí pues ordenó a la policía detenerla y a meterle a la cárcel 6 meses por protestar. Y así fue la lucha para liberar a Moufouda, y gracias al final a las presiones pudo ser liberada. Pero en la cárcel hay todavía un montón de saharauis, sobre todo el grupo de Idemizir, que son 23 personas, que fueron les achacan la responsabilidad de organizar el campamento de la dignidad en Layún en protestas sociales y políticas contra Marruecos, porque estaba reprimiendo a la juventud, no les daba trabajo, la gente estudiaba, salía, terminaba de estudiar con su licenciatura y no le daban trabajo, se lo daban a los colonos, a los hijos de los marroquíes ocupantes, ¿no? Y entonces a esos jóvenes saharaui 23 les condenaron unas cadenas extralimitables, ¿no? Porque les condenaron lo mínimo solo a 25 años y luego a 30 y a cadena perpetua, simplemente por haberse manifestado pacíficamente y reivindicar los derechos del pueblo saharaui. Así es la situación. Nos da esperanza de que la presión por lo menos sirve a algo, ¿no? Al liberar a la compañera Moufouda. Muy bien, hay que esperar entonces cómo se suceden los hechos, pero en definitiva esto lo único que implicó fue un acto de justicia ante una represión absurda a cualquier forma de lucha que el pueblo saharaui muestra. Totalmente. Marruecos se siente cómodo porque nadie le recrimina nada y lo curioso es que cuando ocurre algo en otra parte de África, como en Sudán o en Mali o algo así, una represión contra la población civil, ¿no?, por su propia gente, salen manifestaciones del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y de los países miembros de la Comisión Europea, de la Comunidad Europea, protestando por los derechos humanos y todos estos partidos supuestamente de izquierda, como en España, ¿no?, el PSOE o la derecha, que siempre... lo curioso es que nosotros tenemos mala suerte con los partidos tradicionales en España, porque en las campañas electorales todos se suman en solidaridad con el pueblo saharaui, reivindican el referéndum y la autodeterminación del pueblo saharaui, pero cuando llegan al poder, se miran hacia otro lado y empiezan a apoyar la tesis marroquí contra el pueblo saharaui. Es algo muy curioso con los políticos españoles, ¿no? Los que han gobernado hasta ahora, ¿no? Bien. Pero ahí estamos, seguimos nosotros, no perdemos la esperanza porque sería absurdo, ¿no? Pero ahí estamos siguiendo luchando e intentando que se presta más atención a un tema ya sensible y longevo, ¿no? Un tema, somos la única, el único país sin independizar en África y es la última colonia española en África, ¿no? Bien, por curiosamente seguimos esperando que los políticos reaccionan, ¿no? Nosotros siempre achacamos que nuestra desgracia no era del régimen franquista, ¿no?, porque eso vino posteriormente. Y hemos pagado la famosa transición política española, la factura la pagó el pueblo saharaui, ¿no? Mansur, este fin de semana se cumplió un cuarto aniversario del fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, del mártir de la lucha del pueblo saharaui. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues sí, celebramos ayer domingo 31 de mayo el cuarto aniversario, la fecha en que nos dejó el mártir Mohamed Abdelaziz, nuestro presidente y secretario general del Polisario durante unas cuantas décadas, y la verdad que lo celebramos con mucha consternación porque fue un líder ejemplar para nosotros, ¿no? Nos dejó un legado enorme por su honestidad y su humildad en todas las facetas de política durante su mandato, y la verdad que nos dejó bastante alto el pabellón, ¿no? Y nada, lo hemos celebrado nosotros aquí en Canarias, como en la comunidad europea también, los saharauis, y en las zonas ocupadas y liberadas, y en los campamentos, y la verdad que la gente, pues, se acuerdan con enorme cariño de nuestro dirigente. Bien, Mansur, le agradecemos muchísimo estos minutos. Vaya nuestro saludo y solidaridad al pueblo saharaui en tantos años de lucha incansable. Y bueno, esperemos que, como usted decía, se den los hechos que permitan la liberación del pueblo saharaui como tiene merecido. Muchas gracias a nuestros amigos y compatriotas de América Latina, que con ellos compartimos, y sobre todo Uruguay, compartimos con ellos cultura, idioma y mucha historia, ¿no? La verdad que recibimos mucho calor del continente americano, tenemos una buena referencia de allá. Saludos y muchas gracias. Un fuerte abrazo.